Página 39. El principito se sorprendió. El planeta era minúsculo. ¿Sobre qué podría reinar el rey? Sire, le dijo, os pido perdón por interrogaros. Te ordeno interrogarme, se apresuró a decir el rey. Sire, ¿sobre qué reináis? Sobre todo, respondió el rey con gran simplicidad. ¿Sobre todo? El rey con un gesto discreto señaló su planeta, los otros planetas y las estrellas. ¿Sobre todo eso?, dijo el principito. Sobre todo eso, respondió el rey. Pues no solamente era un monarca absoluto, sino un monarca universal. ¿Y las estrellas os obedecen? Seguramente, le dijo el rey, obedecen al instante. No tolero la indisciplina. Un poder tal maravilló al principito. Si él lo hubiera detentado, habría podido asistir no a 44, sino a 72, o a una 100, o a una 200 puestas de sol en el mismo día, sin necesidad de mover jamás la silla. Y como se sentía un poco triste por el recuerdo de su pequeño planeta abandonado, se atrevió a solicitar una gracia al rey. Quisiera ver una puesta de sol, hazme el gusto, ordena al sol que se ponga. Si ordeno a un general que vuele de flor en flor como una mariposa, o que escriba una tragedia, o que se transforme en ave marina, y si el general no ejecuta la orden recibida, ¿quién, él o yo, estaría en falta? Vos, dijo firmemente el principito. Exacto. Hay que exigir a cada uno lo que cada uno puede hacer, replicó el rey. La autoridad reposa, en primer término, sobre la razón. Si ordenas a tu pueblo que vaya a arrojarse al mar, hará una revolución. Tengo derecho de exigir obediencia porque mis órdenes son razonables. ¿Y mi puesta de sol? Respondió el principito, que jamás olvidaba una pregunta una vez que la había formulado. Tendrás tu puesta de sol. Lo exigiré, pero esperaré, con mi ciencia de gobernante, a que las condiciones sean favorables. Cuando sean favorables las condiciones, averiguó el principito. Gem, gem, le respondió el rey, que consultó antes un grueso calendario. Gem, gem, será esta noche a las 7:40, y verás cómo soy obedecido. El principito bostezó. Lamentaba la pérdida de su puesta de sol, y como ya se aburría un poco. «No tengo nada más que hacer aquí», dijo el rey, «voy a partir». «No partas», respondió el rey, que estaba muy orgulloso de tener un súbdito. «No partas, te hago ministro». «¿Ministro de qué?» «De justicia». «Pero no hay a quien juzgar». «No se sabe», le dijo el rey, «todavía no he visitado a mi reino». Soy muy viejo, no tengo lugar para una carroza y me fatiga caminar.